Ya, volvemos al lado B. ¿Y qué escuchamos recién, señorita Alejandra Zúñiga? Escuchamos cuatro temas de la banda sonora de la película alemana La Ola. Primero, Execution Song, de los suecos de Jonossi. Después nos fuimos con Rock and Roll Queen, de los británicos de Subways. Posteriormente, Short Life of Margot, de los alemanes Killians. Y finalizamos con un cover de los alemanes Elke a Rock and Roll High School, de Ramones. ¿Con qué nos vamos ahora, don Rodolfo? Bueno, nos vamos a la sección de noticias. Claro, porque no tenemos cortina para la sección. No tenemos cortina. Aún no. Esperamos tenerlo. Ya, pues, ¿y qué? ¿A quién vamos a apelar a alguien, asumo, ¿no? Bueno, la verdad es que ya lo habíamos comentado en el blog y en el Facebook de Lado E. Eso, lo de la... la demanda que le tuvo que poner Joe Satriani por presión de su abogado y por presión también de sus fans a Coldplay por haber ocupado una canción de él para su famosilla canción Viva la Vida de Coldplay, que después de todo un aparataje gigantesco de publicidad que se ha hecho la canción, uno nota la canción de Satriani y es pero más que un homenaje, o sea, yo creo que es una palabra bella para decir un verdadero plagio, o sea, la verdad es idéntica, no es que se hayan inspirado, no es que sean tres acordes, cuatro acordes, no, esta canción está completa, hecha en base a la de Satriani. Entonces, la verdad es que ahora hace poco salió un fallo, creo que tú tenías más información sobre... No era precisamente un fallo, sino que salió una declaración, o sea, que ya comenzaron los alegatos probablemente del juicio. Y lo que pasó es que los abogados de Coldplay... como argumento para defenderse, dijeron que la canción de Satriani carece de una absoluta originalidad como para protegerla de los derechos de autor. Claro. Ahora, me parece, o sea, insisto que eso es como pegarse un combo de uno mismo o algo así, porque... Un autogol. Básicamente, las canciones tienen melodías tan similares. Es como decir que la canción de Coldplay no tiene ninguna originalidad. Claro, tampoco. Es tan corriente, y de hecho sería más corriente aún porque la están acusando de parecerse a otra que es absolutamente poco original. Sí. O sea, en el fondo es... Ahora, es una... No es una muy, ¿cómo decirla? Halagadora defensa, pero quién sabe si en términos legales puede llegar a algo al decir que la canción carece de originalidad. Uno nunca sabe. En Chile, para que una canción se la acuse de plagio, tienen que ser 8 compases. Mm. Con 8 compases uno puede acusar de plagio. Sí, yo no sé cómo será en el caso... En el caso del derecho internacional no tengo idea, claro. No soy experto en ese tema. Pero yo asumo que debe andar más o menos por lo mismo. Aparte que no sé, honestamente yo soy juez. Por ejemplo, en el caso de los gringos, eso es una cosa que tienen buena la justicia gringa. Como que de repente prima más la... Puede primar más el criterio de la, o sea, de la vida misma que las leyes. Porque yo creo que un juez perfectamente va a escuchar la canción, va a escuchar que se parecen, va a dar la razón a Satriani. Pero por eso mismo un juez puede escucharla, por ejemplo, y decir, sí, es cierto, la canción es absolutamente común. Cualquiera día acostado podría haberla... La estás escuchando, hombre. Más allá de lo común, el punto aquí es si realmente se parecen una a otra. La canción de Satriani fue editada en el año 2012, si no mal no recuerdo. El disco de Coldplay salió el año pasado, o sea, el 2008. Son 5 o 6 años de diferencia ya que hay entre tema y tema. Es que por eso el asunto mismo. Más allá que si se parece, de hecho hasta maliciosamente da para pensar de que esperaron un tiempo para que saliera, para que la gente se olvidara, o sea, un poco. El asunto es que se aprovecharon de una canción de Satriani que no conocía, pues sí, ese era el punto. Claro, pero eso mismo que tú decías, que en el fondo como este tipo de juicios distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados, o sea, con el derecho acá en Chile, las leyes de repente no priman en un 100%, sino que priman los criterios personales del jurado del juez, en el fondo, a la larga. En este caso no hay jurado, en este caso es solo juez. Es solo juez, entonces el criterio del juez. Y por eso mismo yo creo que, aunque nos suene burdo, por ejemplo, puede dar para que gane cualquiera de los dos, porque yo dudo que Coldplay, por ejemplo, hayan contratado a un abogado que no sepa lo que está haciendo y no sea un abogado que sea experto en dar vuelta argumentos que a uno le pueden sonar absolutamente descabellados, pero que pueda efectivamente llegar a ganar. Satriani, yo creo que habrá hecho lo mismo. También, por eso mismo yo creo que ese tipo de argumentos que suenan burdos, algún tipo de resquicio legal pueden estar llegando a... Sí, pero por ejemplo, el asunto del criterio a mí me da mejor espina que apegarse estrictamente a la ley, ¿cachai? Porque ciertamente si se apegan estrictamente a términos técnicos, la canción de Coldplay se podría, yo creo que ahí se podría diferenciar de alguna manera. Porque no ocupa, porque por ejemplo, la melodía principal, que al final lo que hace que se parezcan las canciones. La melodía principal en el caso de la canción de Satriani lo hace la guitarra, claro, precisamente Satriani. En el caso de Coldplay es la voz de Chris Martin. Entonces, por ejemplo, ahí hay una diferencia, ¿cachai? Que una cosa la hace una guitarra, otra cosa la hace la voz. Claro, por ejemplo, son totalmente distintas. Claro. Por eso, porque entonces si fuera una cosa estrictamente técnica, ahí ya con ese golpe quizás se podría salvar. Pero como eso puede primar el criterio, yo creo que por ahí yo le tengo más fe en ese sentido a que gane Satriani por esa vía. Bueno, espero también. O sea, debería ser. Debería ser. Bueno, aparte de esta cuestión de los plagios famosos. Que es así como el último plagio famoso que he escuchado. Hace tiempo que no escucho que sea la cosa de un artista famoso de plagio. Ay, Ubiergo. Ah, pero hablando en términos internacionales, ¿qué importa? ¿Qué importa Ubiergo? El de Ubiergo. Ubiergo con Mago de Oz. El de Ubiergo con Mago de Oz. Oye, sí, qué fuerte. Sí, eso, sí. ¿Cómo copia Ubiergo? No es español, no sé ya. Yo creo que fue es la vez. Que... ese plagio. Sí, fue la máxima cobertura que pudo tener Ubiergo en sitios españoles, yo creo. Sí, ¿qué canción era de Ubiergo? No me acuerdo. No. También yo creo que tomaron una que no era muy conocida como Coldplay con Satriani. Sí, por supuesto, es probable. Sí. No sé cuál era, pero era ahí, muy gracioso. Ahí creo que el punto no era la melodía, era el punto no era la letra. La letra. No sé, creo que era. Parece que era la letra y melodía. ¿O no? ¿Sí? No. No sé si era algo bien. No sé, parece que era conocida. Así, Ubiergo, yo no conozco mucho Ubiergo. Parece que era como un café para Platón. Sí, un café para Platón. Sí, parece que es una de las más conocidas. Hubiera sido, claro, bien obsceno acá en Chile, pero bueno, ya. Pero ya. Pero sabes que creo que era letra y melodía. Creo. No estoy segura. Qué suerte que Mago de Dios esté copiando la melodía Ubiergo. No sé, gracias. Es un homenaje, nadie entiende. Claro. Bueno, al final ahí Mago de Dios tuvo que reconocerlo. Sí, y tuvieron que cambiar en la carátula del disco la autoría de la canción. Claro. Bueno, yo por ejemplo me acordaba de una banda famosísima que estuvo acusada por lo menos de 4 plagios y de canciones realmente conocidas, que es Led Zeppelin, para hacer como un poquito de historia. Led Zeppelin, por dar un ejemplo... ¿qué tema era? Jurarora Love. Un pequeño clásico que tiene la banda es de Willie Dixon. Lo acusaron y tuvieron que después cambiarle. Ah, pero los acusaron y tuvieron que cambiarlo, sí, tuvieron como que Mago de Oz. Absolutamente. También wow. Después lo acusaron con la canción Nobody's Fault But Me, que era de Willie Johnson, de Lemon Song. Que era de Howlin' Wolf, otro blusero, le robaron al blusero mal, como malo de la cabeza, y también perdieron en ese caso. Y claro, en el caso de la canción Nobody Falls But Me, ellos trataron de defenderse diciendo que el tema, que yo estaba seguro que el tema no era del blusero que lo acusó de plagio. Era de otro. No, que era como de... Que el autor original ya había muerto hace tantos años que ya no lo podían demandar. Ah, o sea, pero estaban reconociendo que igual era un plagio, pero no a él, claro, a otro. Ah, claro, me parece excelente defensa. Antiguo. Creo que era como de estas canciones que uno nunca sabe quién es el autor original, pues. Como Whiskey in the Jar, en el caso de esta famosa canción irlandesa, que uno no tiene idea de quién es, pues. Esas que ponen abajo las cancioncitas tradicionales. Sí, exactamente. Claro, que en el fondo se transmiten como por tradición oral, popular, claro, sí, pues. En el fondo. Ya, entonces ahora vamos a escuchar. Pero puede ser que sea plagio o que sea malos abogados también. De repente puede que hayan tenido una muy mala defensa. Eso siempre pasa con los gringos de repente. No, yo creo que eran patos. ¿No? Sí, Led Zeppelin se les cae el blues por todos lados. Aparte, ¿cómo le robáis una canción, por ejemplo, a Willie Dixon? Que fue el mayor compositor de blues. O sea, por ejemplo, esta canción de Hoochie Coochie Men de Muddy Waters, la compuso Willie Dixon. Uh-huh. O sea, ya, imagínense el tipo que componía ese tipo de clásicos ya, bueno. Que le vaya a robar un tema ya, encuentro la patué. Sí, pues. Después ni siquiera decirle, y se lo negaba en la cara. Por último, en el fondo, colocarlo y reconocerlo al principio y punto, para evitarte... O sea, le estás robando como una de las grandes estrellas, ¿qué más pretendes? O sea. Sí, ya. Pero bueno. Vamos a escuchar ahora, entonces, Caracho, 2 temas, ¿verdad? Así es. Vamos a escuchar el tema de Joe Satriani, If I Could Fly... Y luego el tema de Coldplay, el homenaje a Joe Satriani, Viva la Vida, acá en Lado B. Para que escuchen y juzguen.